Esto se llama Aunque no quieras. Y aunque no quieras, la vas a escuchar. De casualidad se necesita tener al valor amarrado entre las piernas y entender, evitando el temblor, que nos vamos arrastrando a ciegas. Sin duda apartados de la claridad, el que me intentes negar la razón, prueba en sí que no te has dado cuenta de los secretos del mundo exterior y que tu realidad está incompleta. Aunque no quieras. Es el fuego en sus susurros me dijo Don Juan. Es el fuego que emite los dulces caprichos de tu soledad. El que no sepas calmar tu aflicción no debe en sí atormentar tu esencia, pues si la angustia rechazas dolor, puede que tengas una vida enferma. Una vida y una llama enferma. Todos tus